Voy a salirme del Discord, que estoy en el canal de la gaming de Discord. Va, que entre alguien. Entra a saludar, a hacerles spam, venga, no hay huevos. No, si no están, están en el de podcast ahora. A ver, está el canal No, de la gaming, está el pero canal por de la gaming eso. normal y después está el de pruebas podcast, que es donde se meten ellos a hacer podcast. Pero Yo por estoy eso, espera, que tienes la contraseña para entrar. Entra, dales por culo, sales y ya está. Espérate. He entrado a daros por culo y me voy. Venga, Desde Indie adiós. Podcast, desde Indie adiós, Podcast. Adiós, adiós. Desde, hasta los huevos, desde Indie Podcast. Adiós. ¿Cuánto cabrón? ¡Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches, noches de verdad para variar, y bienvenidos a Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Volvemos una semana muy especial, una semana que, bueno, es la del E3, la semana que llevamos esperando todo el año los jugones tradicionalmente, o sí, diríamos tradicionalmente, porque es que llevamos unos años, sobre todo desde la pandemia, que ya cambió la cosa. Ya el E3 iba descafeinando cada vez más, con Sony que se había separado y montaba su evento, y ahora el año pasado pues que se canceló un poquito, y ahora de repente nos encontramos un Summer Game Fest, una competencia directa al E3 que se planta unos días antes. Así que voy a empezar este programa de E3 en el cual vamos a debatir un poquito qué está pasando con la feria y luego comentaremos también lo más destacado. Y voy a aprovechar para presentar a los compañeros que están conmigo esta noche con la pregunta mamporrea de siempre. Y es, señores, el E3 se está muriendo, está muerto ya, porque digo, tenemos el Summer Game Fest que le ha ido a cuchillo. Sony ni siquiera ha presentado ahora. Se han presentado realmente poquitas cosas para la ilusión que hacía este E3, porque hacía mucha ilusión este E3. Ahora daré datos, por ejemplo, de una encuesta en nuestro Telegram, que la gente le tenía ganas. O sea, ¿qué está pasando con el E3? ¿Es el fin del E3 como lo conocíamos? Empiezo presentando a Cronos. Muy buenas noches y ¿cómo ves la cosa? Muy buenas noches, de verdad. Yo el tema de la conferencia y el E3 en general la vengo dando por muerta ya hace un par de años, pero al final siempre pasa lo mismo. Siempre digo que no la voy a ver, que me voy a enterar después por los resúmenes, que no vale la pena, y me termino comiendo Coach Media y Gearbox. siempre hay un Coach Media y un Gearbox. Duras palabras. Claro. Y al final, si bien creo que a nivel prestigio o a nivel de lo que tenemos que esperar este tipo de conferencias ha cambiado y posiblemente ya vaya a quedar así, yo no sé tampoco si ahora no lo ve incluso mucha más gente con todo el tema del streaming y que hay más gente metida en juegos y tal, si no ha visto mucha más gente el E3 que en años anteriores. Teníamos canales, los principales streamers de Twitch en español, imagino que habrá sido lo mismo un poco por cada idioma, los principales streamers rusos, los principales streamers franceses, lo que sea, todo el mundo retransmitiendo eso, el propio canal de L3 con miles y miles de visitas. Entonces, ¿qué va a seguir? Yo creo que va a seguir, yo creo que eso debe haber dejado dinero, debe seguir generando una buena cantidad. No creo que se muera, pero sí que nosotros lo que podemos esperar, lo que nos cabe esperar, lamentablemente, es rogar que por lo menos sean conferencias ágiles y que no sea charlitas con Kevin Hart y cuatro veces el mismo tráiler en una presentación. Pues esta es la opinión de Alexis. Me gustaría saber la opinión de nuestro invitado estrella de esta noche, el señor Whitesnake. Muy buenas noches y bueno, ¿qué opinas? Bueno, un momento. ¿Cómo eso de estrella? Eso hay que discutirlo, ¿eh? Bueno, invitado estrellado. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Eres un amigo de mierda. A ver, ¿qué voy a opinar? ¿Qué puedo opinar? Pero ¿por qué creéis que está muerto? ¿Por la pataleta de Sony de no ir? No lo sé. A ver, yo voy a confesar una cosita. Yo, estos tipos de certámenes, tanto el E3 como el Summer Fest y tal, yo no lo suelo ver en directo, solo suelo ver después los resúmenes o en las páginas, ver los vídeos después, porque yo no soy de tragarme horas y horas de estos tipos de certámenes. Sí que es verdad que el año pasado y este sí que he visto la de Microsoft, porque me creaba mucha expectación, porque el fracaso de Xbox One fue tan grande y se prometía tanto que me creaba mucha expectación. Y la verdad es que la conferencia de equipo del año pasado y esta han sido muy dinámica en el sentido de que era juego. Y eso yo creo que nos beneficia a todos, ¿no? Porque vemos mucho. Pero no sé yo si el E3 está muerto en sí. No tengo ni idea. Puede ser que el E3 desaparezca y hayan otro. En vez de haber un evento al año, haya varios eventos pequeñitos al año. Puede ser, no lo sé. No sé qué opinar al respecto. En ese aspecto. Pero que eso precisamente es lo que yo consideraría la muerte del E3, porque el E3 es ese momento singular en el año en el que se presentan los grandes bombazos. Tú sabes que si algo se va a presentar ahí, una consola nueva, un juegazo, va a ser ahí. Entonces, claro, y lo has dicho muy bien desde mi punto de vista, esa ilusión, esa expectativa. Había mucha expectativa este E3, o sea, por comentar una encuesta que hicimos en nuestro Telegram, la gente simplemente era E3 2021 y con un 53% de los votos la respuesta era calentando los modones del hype. Un 40% de los votos era ni fu ni fa y solo un 7% de los votos fue me da palo. O sea, había ganas y en general había muchas ganas de E3, pero yo creo que ha decepcionado, quitando a Microsoft, ha decepcionado. Un dato que os doy. La conferencia de Nintendo fue la más vista de E3 con 3,1 millones de espectadores. Y la segunda de Microsoft con 2,5, creo, ¿no? Exacto, 2,3. Sí, y 2,3, luego vale. Y luego Ubi. Quiero decir, la más vista, que es la de Nintendo, decepcionó claramente. O sea, bueno, y yo soy nintendero y lo digo, o sea, no fue un desastre, pero lo que pasa es que había tal nivel de expectación, y siempre lo hay con Nintendo, difícilmente Nintendo cumple, pero quiero decir, se quedó muy lejos de lo que mucha gente esperaba. Realmente, quitando Microsoft, el resto para mí decepcionaron. Pero claro, el problema lo tenemos nosotros con las expectativas de Nintendo. Ellos no dijeron nada. O sea, todo el mundo esperaba una Switch Pro, todo el mundo esperaba el Breath of the Wild 2, que ahora después, si queréis, opinamos del Zelda Breath of the Wild. Es que en ese sentido estoy con vos, porque con el año que está siendo para el gaming, no porque no se lancen títulos, no porque no estemos viviendo posiblemente la mejor época para ser jugador, sino con todo el tema de la falta de stock de las consolas, la falta de stock de las gráficas, que están todos tratando de retrasar porque saben que todavía tienen muchas consolas para poner. Cada uno tiene sus motivos por los cuales no quiere sacar los bombazos. Lo de la Switch Pro se viene hablando prácticamente después del primer año de Switch, ya se empezó a hablar de Switch Pro, pero que nada, que se le viene dando mucho el bombo. Si quieren sacar algo que para vender un título, lo van a querer sacar para el parque más grande posible, y ese parque hoy por hoy no lo tienen ocupado. De todas maneras, Nintendo no sé qué piensa, a mí me tiene un poco despistado, porque es que la Switch ya salió obsoleta, en el sentido de que, técnicamente hablando, ¿no? Y han salido las consolas de la competencia de nueva generación, y entonces sigue con la Switch. A ver, que a mí me parece bien, si lo importante es divertirse, desde luego. Pero me tiene muy despistado, porque yo no sé si están preparando algo gordo, ¿eh? O no. Es que ahí es el despiste que yo tengo. Bueno, es que Switch sale obsoleta, pero es que Wii U sale obsoleta y Wii sale obsoleta. Entonces, no, por ahí están siguiendo la misma línea. Y claro, ellos ya hace tiempo que buscan otra línea, y yo quizá antes era aún más crítico. Sí que ciertamente ya se ha quedado obsoleta, y yo lo he dicho, ya lo llevo diciendo en los cuantos programas, cada 5 años Nintendo saca consolas y cada año que viene toca una revisión potente. O sea, no será una Pro como otras Pro que salen en dos juegos, sino que va a ser una revisión potente, espero yo, y sería lo lógico, porque sí que va muy justa de potencia, pero tampoco va a ser una revolución. Y más hoy en día, que vemos ya que prácticamente cualquier dispositivo es capaz de correr, entre comillas, cualquier juego bajando las especificaciones, ahora sí que ya yo creo que con una Switch Pro potente podríamos ver la mayoría de juegos recortados, obviamente, a 30 FPS, a 720, con gráficos medios bajos, pero se podrían adaptar todos los juegos, cosa que antes no creo que pasara. Y si te das cuenta, Nintendo, cuando sacó consolas potentes, no triunfó, como la 64 o la GameCube. Es muy paradójico eso, ¿eh? Completamente. La GameCube era claramente más potente que Play y no. Bueno, ellos mismos decidieron y les fue muy bien con Wii, con DS, y pues han apostado por esa línea. Si no, se les puede culpar. Entonces, a vosotros, el hecho de tener... ¿Qué os gusta más? Porque, claro, a lo mejor es un poco nostalgia por mi parte. Es decir, yo recuerdo esa de infancia, ¿no? Cuando se empezaba a retransmitir el E3 en directo, que, ¡buah! ¡Fuf! Era increíble, que iba con el culo, se cortaba la transmisión, bajaba la resolución y se pixaba un cojón y no veías una mierda. Pero tú te quedas hasta las tantas y esa ilusión de ver esos bombazos. ¿Vosotros echáis de menos eso o os gusta este nuevo formato? Porque a mí personalmente este nuevo formato de diluirlo durante el año, para mí se hace muy pesado y cansino. Estar siguiendo tantos eventos, comerme tantas horas para muy puntualmente ver un anuncio potente, a mí no me gusta. Yo prefiero el viejo formato de, oye, dame un momento puntual al año y yo sé que aquí viene lo bueno. Pasa que eso hoy por hoy es muy difícil de hacer, John. Pensándolo un poquito más a lo que se presentó, no sé, en algunas conferencias que fueron... por ahí la de Ubi, que un poco se criticó porque que si se presentó más, que se presentó menos. Pasa que tenemos la información constante. Tenemos la información en Twitter, tenemos los leaks, tenemos constantemente toda la información de lo que se va a presentar, de lo que se está trabajando. Tenemos todo el tiempo detalle y al final es muy difícil y hasta contraproducente para una empresa esperar y aguantar el hype hasta que llegue el E3. Creo que a las empresas les renta más que la gente se vaya calentando la cabeza durante el mayor tiempo posible con el juego y generar esa expectativa. Por eso también que muchas conferencias nos decepcionan, simplemente porque no notamos que haya nada nuevo y que es normal. Pues hacemos una pequeña pausa porque ha entrado aquí uno de los invitados que teníamos pendientes de que entrara, el señor Juan del podcast... joder, se me ha ido el nombre del podcast, toma falsa. Aquí hay nivel. Friquismo puro, friquismo puro. Perdón usted. Dios, que muy tarde. Juan del podcast Friquismo Puro, muy buenas noches, Juan. No, de friki nada. Él es un sabio. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pero te quiero presentar haciéndote la pregunta para que nos des tu opinión con la que hemos empezado el programa. Y es, ¿el E3 se está muriendo? Porque, claro, conferencias durante todo el año, ya se diluye mucho la experiencia, ya no se sueltan tantos bombazos como antes, las expectativas parece que cada vez se cumplen menos, te sale el Summer Game Fest como competencia. ¿Tú cómo lo ves? ¿El E3 está muriendo como tal? Si te pones a pensarlo... del E3 que hemos visto, porque realmente del E3 hemos visto poco, ¿no? Porque lo que es Microsoft, vale, está dentro del calendario de E3, pero en ningún momento hablaban del E3. Y en Nintendo lo mismo, Ubisoft creo que también tampoco han comentado mucho del E3. Y te metías en la web y ellos se ponen como que, Dios mío, mira lo que vamos a presentar, no sé qué, no sé cuánto, pero realmente las conferencias están fuera de lo que es el evento en sí. Bueno, y a día de... Antiguamente también era así, ¿no? Eran como las conferencias fuera de lo que es el evento de E3. El E3 era más para tocar a la gente y probar juegos y cosas así, pero lo que hemos visto este año es que ha sido prácticamente nada, ¿no? Lo que es el E3 clásico, nada de nada. Con lo cual, un poco rollo, ¿no? El E3 está muerto, para mí, vamos, directamente. Nada más que nada por el tema de lo que es lo que acompaña, que son las conferencias que a nosotros prácticamente nos interesa, ¿no? Yo creo que el E3 sería más para algo más profesional, para empresas y todo eso, o profesionales de páginas web o revistas que vayan a probar juegos y tal, pero es que eso nosotros no lo vemos realmente, pienso yo, ¿eh? Bueno, en los últimos años se había virado a que se masificara más para el público porque tradicionalmente es lo que tú comentas. Pero mira, ya que has comentado que se ha enseñado en este 3, pues señores, vamos a comentar precisamente que ya hemos pasado como la mitad del programa diciendo lo decepcionante que está haciendo la situación, pero bueno, este 3 también ha dejado cosas interesantes o cosas buenas. Entonces, destacamos qué es lo que os ha hecho ilusión que se ha visto en este 3. Y también comentemos lo que os ha hecho más desilusión, también pues por qué puntos. Entonces, si queréis empezamos repasando muy rápidamente las cosas que han salido, sin entrar en mucho detalle, cosas pequeñas, pero el Summer Game Fest, para empezar, la competencia del E3, para mí, no sé qué opináis, un tostonaco de 2 horas y pico, del que se salva muy poquita cosa, ese pelotazo final del ring que sale el año que viene, pero quitando eso, muy poquita cosa, ¿no? Un peñazo para mí. Igual yo creo que... A Geoff Keighley le importa una mierda. Porque, el año pasado fue infumable. el Summer Game Fest fueron 7.000 días de 400 horas de gente hablando, que no es que no le importaba a nadie, no le importaba a la masividad del público, no le importaba lo que se tenía que decir. Este año fueron bastante más al hueso, a pesar de que no se presentaron tantas novedades o a lo mejor no eran tan llamativas para todos, pero por lo menos eran breves, eran concisas, y creo que el tipo estaba todo el tiempo esperando dar ese palo final, que incluso cuando lo termine de dar está tentado, riéndose, como diciendo, por fin me la saqué y la puse arriba de la mesa con esta conferencia, porque era un meme, era uno de los dos memes que venimos viendo más seguido, el del juego que no voy a nombrar porque siempre lo nombramos con esperanza y se hace trending topic y nunca lo vemos, y el de Ring, eran los dos más, por así decirlo, que la gente decía, no lo vamos a ver nunca. El tipo lo agarró, lo tuvo en su conferencia, en exclusiva. Creo que eso le sumó mucho, mucho punto. Yo veo más fiesta esta fiesta del Summer Game Fest que el E3, sinceramente. Porque realmente esto sí que es una fiesta o presentaciones dentro de esa conferencia, por así decirlo, ¿no? Pero lo que es el E3 en sí, que es lo que han presentado. No me refiero a las conferencias de Microsoft, Nintendo y tal, que eso está fuera del E3. Yo me refiero al E3 en sí, que han presentado realmente en el E3, o que hemos visto nosotros del E3. Porque Microsoft, la conferencia de Microsoft está fuera. La de Ubisoft creo que también está fuera, que no pertenece, no está dentro de lo que es el pabellón del E3. Siempre lo hacen como junto, ¿no? No sé. No, si está dentro del certamen, ¿no? No lo sé. Pregunto. Sí, realmente lo que es L3 es como la unión de todas las empresas dentro de lo que es el Palacio de Ferias, y ahí es donde pues ponen los videojuegos para que la gente de la calle pueda jugarlos y tal, pero es que este año no se ha visto nada de eso. Este año es simplemente las conferencias que siempre la hacen alrededor de esta feria, pero realmente no pertenecen a las propias ferias, ¿no? Sí, las conferencias realmente son antes de la feria. Y la feria este año ha sido, vamos, yo de lo que es la feria en sí no he visto nada en sí, entonces un poco decepcionante, ¿no? Bueno, tendríamos que esperar unos días porque al día que estamos grabando no han pasado tantos días como para ver si en la feria pues ya se empieza a ver más cosas. Habría que esperar, pero yo creo que la cosa va más por lo menos por el tema de que como se diluye tanto, pues en la feria va a haber menos cosas que ver porque se han presentado menos cosas. Por ejemplo, digo, del Summer Game Fest, ¿hay algo más que destaquéis? Porque hay gente que destacaba del Tiny Tina Wonderlands, pero es que solo se ve una cinemática, entonces es que yo creo que para dos horas tener el Tiny Tinas y el del Ring es muy poco. A ver, yo lo que te he dicho, yo las conferencias estas no me las suelo tragar porque son, y sobre todo últimamente, el último año, son horas y horas de mucha paja. Entonces yo prefiero verlas después y mirar qué se ha presentado, tal juego, y del juego que me interesa lo veo, ¿vale? Entonces, yo en el Summer Fest fue donde también se presentó lo del Death Stranding, ¿no? Para PS5, también. Fue el Summer Fest. Sí, pero ¿eso qué es, tío? Es como que es una película con los comentarios del director. Eso no es un anuncio ni para mí ni siquiera. Por eso te digo, que es que no, esta estuvo el de Ring, hubo un indie que a mí me interesa mucho, que es el Sable, porque está, que este, creo que está basado en los mundos de Moebius, que es un dibujante de cómic, a mí me gusta mucho, se me atrajo bastante. El Planet of Lana, pero no dejan de ser un par de indies también, ¿verdad? ¿No? Y el Losar, que también salió, creo que salió en el Summer Fest, creo recordar. Pero no sé, yo te digo, yo no me trago los certámenes, yo suelo verlo al día siguiente y veo el reportaje, que es cuando han salido, tal, y los veo. Ya está. Quitando el Summer Fest, que bueno, pues precisamente sí que se hay que reconocer que se enseñaron muchos juegos y ya hay que estar más atento porque son bastantes más desconocidos, más modestos, pero oye, hay que seguirlos porque puede ser que alguno sea interesante. A mí me surge la duda de otras compañías ya para qué hacen conferencias. Quiero decir, Ubisoft, por poner la primera. Para lo que tienes que enseñar, tío, con una conferencia como tal de rellenar mucho, Marian Rabbids yo creo que sería lo más destacable, ya se filtró antes porque Rainbow Six tampoco es una franquicia así muy, sí tiene un nuevo juego y ya está, porque Avatar, pero es una cinemática ya, el Far Cry 6 lo enseñaron antes de la conferencia, o sea, ya Por cierto, no, sobre Far Cry, ¿no da la sensación de que no se ve tan bien? Porque se vieron cinemáticas anteriormente, se veía de la hostia, pero en la conferencia de Ubisoft yo lo vi regular. No sé qué opináis. Anteriormente se vio una CGI, ¿no? La primera que se vio fue CGI. Es que y no ahora, sé. Lo que sí se ha visto ahora es juego, gameplay y yo qué sé, más Far Cry, ¿no? Tampoco es que sea un salto de calidad respecto a lo que se ha visto anteriormente, vamos, yo no lo veo. Simplemente porque sale el Gus y poco más, porque lo demás es ya una ida de olla completamente, vamos. Que digo yo. Por cierto, ¿de aquí alguien toca la guitarra? Negativo. Bueno, es que también presentaron el Rocksmith, que es como todos, ¿no? Lo que tocamos. También presentaron el Rocksmith Plus, que es una como una actualización de ese juego, aplicación entre comillas, y que lo actualizan como una como suscripción y como una base de datos en la nube que los usuarios pueden subir las canciones y aprendes a tocar la guitarra de manera así divertida. O sea que para quien le guste aprender la guitarra o quiera aprender a tocar la guitarra está muy bien. Sí, yo creo que ese es un muy buen apunte. Obviamente no soy el público objetivo de ese producto porque sinceramente sí. Me la suda, pero creo que para cualquiera tener una forma con ese nivel de, como se veía, ¿no? Algo súper didáctico, sí. Muy, muy amigable, muy ver las cosas como videojuegos, que es algo que no quiero irme mucho el tema, pero creo que es algo que le está faltando, por ejemplo, al sistema educativo a nivel mundial, diría, tratar de hacer los aprendizajes gamificados, porque si no a nadie le interesa hoy prácticamente aprender del modo tradicional, y creo que ese servicio puede estar realmente, y lo digo con toda sinceridad, puede estar de putísima madre para cualquiera que se quiera iniciar en el mundo y que no quiera hacerlo viendo a un indio en YouTube y repitiendo acordes de una hoja dibujada. Sí, y además lo podrían hacer con más instrumentos, y no solo con la música, sino con más cosas, con más tipos de aprendizaje también. La zambomba. Fantástico. Para cerrar, Ubi, os dejo dos datos, ¿vale? Que yo son los que más destacaría. El primero, no se dijo nada de Guta Nivel 2. Yo creo que después de lo que se fliparon el año pasado, hace dos, la gente lo iba esperando mucho, se supone que tenía que... y no han enseñado nada, decepcionante. Y segundo, para mí, el dato más importante de la conferencia, el nuevo Just Dance no sale para Wii. Hasta el año pasado había salido para Wii. Ojo, amigos, Yo, sobre todo, el tema de que no haya salido nada del bello Guta Devil 2. Es que ya no son dos o tres años. Es que llevarán desde el principio de la anterior generación. Me acuerdo que salían cositas y, madre mía, este juego lleva, no sé si 7 u 8 años en desarrollo. Increíble. No. Pero ¿tuvo alguna cosa medio chunga de que se había ido el director creativo, alguna cosa así, tenían que volver a empezar cero, que hicieron esa especie de experimento, o dijeron que iban a hacer, porque después la verdad, no creo que eso no se siguió, era un poco con el feedback de la gente y una cosa un poco, un experimento medio raro, pero aparentemente tampoco le cuajó mucho esa idea. Es cierto que es algo que... Sí. Y tenía también como... un mundo súper abierto que podía salir. Yo vi un gameplay en el que podía salir con la nave del planeta y no había cortes, era una bestialidad el juego, pero ahí se ha quedado, muerto. Bueno, no sé, algo pasaría que lo han cortado, vamos. Y no dicen nada, es decir, que eso está muerto. Pues esperemos que no. Cronos, ya que te tengo por aquí, coméntanos el esperpento, por decirlo de alguna manera, esperpento, como le quieras llamar tú, de Devolver Digital, porque no sé. ¿Cómo considerar eso? Devolver Digital hizo lo que hace ya todos los E3, se podría decir, lo que la gente está esperando que haga Devolver Digital. Mucha gente ve la conferencia pura y exclusivamente por el lore E3 que tiene toda esa historia y por seguir qué es lo que pasa con su personaje. Creo que lo clavaron, lo hicieron de putísima madre. Fue entretenido, fue dinámico, fue con muchísima, como siempre, mucha crítica a la industria, mucha crítica a las prácticas de monetización, críticas a las criptomonedas, críticas a todo, pero sí este año me pareció un poco más flojo en cuanto a lo que mostraron. Hay un juego de Devolver que estoy esperando muy, muy mucho, que es similar a... es tipo un especie de City Builder simplificado, algo similar al que era este de las construcciones de la montaña y tal, que ahora no me sale el nombre, pero que me encantó. Estaba esperando ver algo de eso, pero y que no lo vi, me parece un poquito decepcionante, pero nadie va a esa conferencia para ver anuncios. Esto creo que lo decía Pasos y lo decía muy bien, que dice, igual es lo que tienen que hacer, tiene que estar eso, porque los juegos de Devolver igual los vamos a comprar en la mayoría porque son todos buenos, vas a ver el género que te guste y lo vas a comprar seguro, porque al igual que Annapurna son publisher que no ponen mierda, directamente no tienen mierda dentro del catálogo, tienen géneros que no te pueden gustar o ideas que no te pueden cuajar, pero no hacen nada malo. Entonces la verdad que no les interesa o no les interesa de esa forma venderte el juego. Lo que quieren es utilizar ese espacio para hacer esa crítica constante y bueno, seguir dentro de su comunidad con todo ese lore de la conferencia. ¿Y de juegos que te llamó la atención, Crono? De lo que sacaron de Devolver Digital. Me pareció poco. A ver, es que el juego que más estaba esperando de ver algo de Devolver no lo mostraron. Que se llama Terramí o una cosa así. Que lo tengo. Desde que lo vi, lo tengo en deseados. Y. Yo es que he visto uno, se llama Trekno Yomi. Que es como. Es un indie de scroll lateral. En una especie de 2,5D. Que es de ambientación así, tipo de Japón feudal, como de samurái, en blanco y negro, y tenía muy buena pinta ese. Sí, ese que es una suerte de Katana Zero con un poco más de Metroidvania. Esa impresión me dio, porque me dio la sensación de cómo se movía el pavo y de cómo jugaba, que al primer toque estás muerto, que no puedes recibir daño porque... como un catarsero, como Hotline Miami, sí. como todo este tipo de juegos, y nada, se pinta muy bien, pero lo que digo, ese juego, de todas formas, enseñar más o enseñar menos, es un juego que seguramente me voy a comprar, porque sé que va a tener un nivel de calidad, y como me interesa el género, me parece entretenido, es algo que va a caer. Y luce muy bien, luce bastante bien, por lo que estuve viendo. Sí, para los que les gustan los roguelite, sí. También habían... Creo que hubieron dos interesantes. Ah, hubo uno también que era de los creadores de... el que sacan físico para esto, el que sacan físico para Switch, que es de los creadores de Minit. No, de Gato Roboto, perdón. Que es un arcade, parece muy bestia, de 8-bit. Ese también seguro va a caer. Y me lo estoy pensando el juego de los pájaros vaqueros esos de que porque artísticamente se veía muy bien, pero le vi demasiado roguelite y la verdad que no quiero seguir comprando roguelite ya. creo que tengo demasiado que no voy a pasar la puta vida. Bueno, vamos a pasar, que no vamos sobrados de tiempo para comentar, yo creo que lo que más la gente espera que comentemos, que es Microsoft barra Bethesda, que son quienes hicieron la conferencia más destacable. Yo, por resumir la conferencia, 11 juegos de Bethesda se añaden al momento al acabar la conferencia, entre los que podríamos destacar Doom Eternal versión Next Gen para consolas o Yakuza Like a Dragon. 18 juegos van a estar por venir de salida en el Game Pass, entre los que destacan Forza Horizon 5, Halo Infinite, Age of Empires 4, Back and for Blood, Fight Simulation, Others, Among Us, y 13 anunciados que vendrán en algún momento también de salida en Game Pass, entre los que destacaríamos The Other Worlds 2, Starfield, Atomic Hearts o Stalker 2. Es decir, la conferencia... Y la PlayStation nuevo también, parece ser que sale el día 1. También, es verdad. Entonces, tenemos una conferencia en la que a lo mejor faltó un melocotonazo, pero es que Game Pass barra Xbox Cloud, porque el catálogo de Game Pass está dentro de Xbox Cloud, madre mía, este primer año de Microsoft la Series X ha sido más o menos débil, pero a partir de ahora sí que parece que Microsoft va a pisar el pie en el acelerador, y ojo con lo que viene con Xbox Cloud, bueno, Xbox Game Pass Ultimate. Es lo que tú acabas de decir, es que en cuantito, yo creo que va a salir todo de golpe y va a ser un bombazo, ¿eh? O sea, a partir de final de 2021, primero de 2022, van a empezar a salir titulazos, porque ahora los estudios que han comprado han estado trabajando y ahora darán su fruto. A mí me dio mucho hype el vídeo que vi del Starfield, y encima lo describen como una especie de Skyrim del espacio. Pues tú fíjate, a mí ese juego me puso el hype por las nubes, vamos. No, que yo lo de Starfield, la verdad que es un juego que llama mucho la atención por todo lo que se está hablando de él, pero no se ha visto nada, ¿no? Sí, es cierto. Lo que se ha visto es una CGI de este hombre entrando en la nave, por así decirlo, y poco más. Entonces, sí, tenemos mucho hype por lo que ha hecho anteriormente Bethesda, pero no sabemos realmente ¿A qué nos estamos enfrentando? Es verdad, bueno, sí, es el Skyrim o lo que sea del espacio. Pero ¿hasta qué punto podremos echar cuenta de lo que van a hacer, ¿no? Porque hacer una Tierra Media, ¿no? Que eso es lo que normalmente suele ser los juegos que hace esta gente, pues la verdad es que les sale muy bien, así con magia y tal. Ahora, yo a lo único que lo asocio es a un Mass Effect, por ejemplo. No lo sé, me dije otra cosa, no se me ocurre asociarlo. Pero entiendo que será algo más rolero, entiendo más, algo con más rol, más clásico, ¿no? La verdad que sí, tiene buena pinta, pero no se ha enseñado nada realmente, ¿no? Es un poco la crítica que le puedo hacer yo a eso. Lo único que se sabe, creo yo, ha sido que se ha dicho que no va a salir para Xbox One. Creo, si no recuerdo mal, salía Series X y Series S y PC, pero no salía Xbox One. O sea, que ya va a ser un juego next gen. Excepto cuando le pongan lo que es el X-Cloud, es compatible con Xbox One, no te olvides de eso, Rueri. Bueno, noticia muy reciente, coméntala tú y coméntanos una noticia tecnológica, por favor, Juan, y dinos cómo ves el sistema entero. Bueno, realmente la noticia es que van a hacer compatible el X-Cloud, lo que es el Game Pass en la nube, pues lo van a hacer compatible con Xbox One. La verdad es que es un poco matar moscas a cañonazo, ¿no? Porque utilizar lo que es un juego en la nube en una consola que tiene una potencia bastante decente, hombre, un Xbox One, como todos sabéis, pues tira bien, ¿no? Pero, claro, jugar en la nube, en una cosa que a lo mejor te está consumiendo 120 vatios, pues es un poco desperdicio, ¿no? Pero que la noticia es, puedes utilizar juegos de Xbox Series X en una Xbox One. Eso, pues mira, pues hace que no te tengas que comprar hardware nuevo. Por esa parte está muy bien. La consola consume eso, pero si haces streaming consumirá mucho menos, porque la gráfica y el procesador estarán a mínimos. Entonces no creo que consuma tampoco. Por ahí no coincido contigo. Bueno, sí, eso sí puede ser. A mí eso me parece una forma de dar un poco el mensaje de esto que decíamos, del medio cotonazo de que le faltó en Microsoft. Y yo también lo pensé, ¿no? Yo quería ver Hellblade, quería ver alguna cosa más de Halo. Me pareció que, si bien me gustó mucho lo que se dio de Halo Multiplayer, es que yo no lo voy a jugar. Entonces yo estaba esperando verla más del single player, digamos. Crono, de Hellblade han enseñado un poquito más ahora esta tarde. Y se han visto a los actores con los movimientos, con las espadas, han enseñado algún vídeo más. Han enseñado una parte que dura nada, unos segundos, que creo que es el gameplay, que se ve a Senua andando. Pero ya te digo, esta tarde Microsoft ha tenido otro evento. Bueno, es un poco lo que decíamos al principio de cómo diluido está y lo difícil que es generarse expectativa por esto. Pero el melocotonazo, es que claramente el melocotonazo está y es más grande y cualquier otra cosa, y es el puto Game Pass. El puto Game Pass, que te anuncien 30 juegos en una conferencia que dura lo que duró, porque fue una conferencia súper breve, y metieron anuncio de 30 juegos, de los cuales 27 para Game Pass día 1. Eso es sacársela de una manera muy fuerte, y ese es el melocotonazo de Microsoft. ¿Y qué juegos, que no son indies? Claro, es que es lo que viene trabajando, y toda la parte de los estudios que ha comprado por detrás y demás es para apoyar ese modelo, es lo que los revivió al final de la generación pasada, y es una puta maravilla, vamos, el tener todo eso disponible en un servicio de suscripción que no está pagado. Es que eso no puede creerlo lo que es ese servicio, y apostar por ahí, y en el parte de lo de xCloud, de sacarlo para la generación anterior. Es que, es decir, bueno, los que se compraron, como en mi caso, yo cuando me dije, bueno, voy a comprar una consola, ¿y qué me compré? Me compré un reproductor de Game Pass, porque era lo que me interesaba, un reproductor de Game Pass. No he comprado un puto juego en la consola. Y darle a esa gente la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Si ya tenés tu reproductor de Game Pass instalado en la tele, que lo vas a poder jugar, usas el xCloud y utilizas tu reproductor de Game Pass para seguir jugando a los juegos de la nueva generación, me parece, vamos, una puta maravilla. Por no olvides que está en beta para navegador, ¿eh? Eso todavía no lo he probado. No, pero quiero decir, comentar que además, o sea, no va a ser por opciones, quiero decir que está en beta en navegador, sí, o sea, sí, que sí. Suma. Un bombazo, pero... pasa que nosotros no lo consideramos como bombazo, porque a lo mejor no somos los que estamos ahí desesperados por ese tipo de juego, pero el Forza es un B de consola. Claramente, lo que se ve ese juego, lo que han hecho para agregarle, para superar el Forza 4, que para mí me parecía algo increíble que hace que den ganas de, no sé, golpear la pared de lo bien que se ve. Nada, superarse de la manera que se superaron con este otro, con este nuevo Forza, es que vamos. Es que parecía la realidad. Casi, vamos. Mira, os voy a dar rápidamente una serie de títulos que me llamaron a mí la atención, que salen entre este año y el que viene, y es Game Pass día 1, ya sea exclusivo o no, ¿vale? Pero para empezar, sale el Flight Simulator para Xbox. Age of Empires 4. Halo Infinity, Stalker 2, Starfield, Forza 5, Plague Tale, Redfall, Contraband, Back 4 Blood, Battlefield 2042. Creo que ese también es Game Pass día 1, con el servicio de EA. No, ese día 1 no. Saldrá más tarde, pero día 1 no. Ese era de los tres ese... que no. Ah, ese no, vale. Bueno, ese salió en la conferencia y ya está, ¿no? Sí, salió en la conferencia. Que a ver, que lo meterán a los 6 meses o 7 meses, quiero decir, que acabará entrando, no de salida. Psychonauts 2. Replaced, Outer Worlds 2, bueno, y después también anunciaron un poco lo que es el DLC del Sea of Thieves, de Pirata del Caribe, que sale en unos días, que me parece un juego súper divertido, ya te digo, cuando salió estaba muy falto de contenido, pero conforme ha ido pasando el tiempo, es de los juegos más divertidos que existen hoy en día, jugándolo con compañía, jugándolo solo, ¿no? Sí, es que es una locura. Juan, creo que ibas a decirnos algo. Un mutis. Se me ha olvidado completamente. ¿Puede ser que has probado el Xbox Cloud en navegador? Sí, yo el Xbox Cloud lo probé en navegador, pero no lo he probado mucho. Y creo recordar que en la aplicación también sigue estando en beta, ¿no? O por lo menos a mí me siguen saliendo encuestas cuando termino de jugar. Sí, está en beta, sí. Realmente, lo que es el Xbox Cloud, lo que estuvimos hablando esta tarde, ¿no? El servicio en la nube... está un pasito por detrás, voy a decirlo, sí, de Stadia. realmente, es verdad, ¿no? Yo tengo que decir que yo en Xbox Cloud me he pasado un juego, me lo he pasado completo y lo he jugado bien, pero sí que tiene un pequeño retardo a la hora de jugar, que yo pienso que juegos como más de, a lo mejor de lucha y tal, se verían más afectados que, por ejemplo, yo que he jugado, que no me he pasado ningún juego en Stadia, ¿vale? Pero sí que veo Stadia mucho con un lag mucho menor que Xbox, bueno, el Cloud de Xbox, ¿no? No sé, todavía está ahí, están trabajando todavía en ello, se ve, ¿no? Pero bueno. Pues está en beta. Sí, por eso. Bueno, y Stadia cuando salió estaba en beta, aunque no lo dijeran también, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pues yo brevemente solamente diré que yo el multi del Halo me flipo y es un juego que juego muchísimo. Alexis, lo vas a jugar conmigo, te guste o no. Y el Forza 5, ya lo habéis dicho, que ya no solo es como se ve, sino que además son capaces de añadir más cosas. Vamos a dar el salto a la siguiente conferencia. Square, brevemente. Para mí, decepcionante, Final Fantasy XVI, con la buena pinta que tenía, yo esperaba que se enseñara algo, no se enseñó nada. Sí que se dio la turra un montón con los Guardianes de la Galaxia, que no pinta mal, pero el hecho de que en una conferencia no te pongan la música del juego porque no tienen la licencia para poner la conferencia me parece triste, no lo siguiente, que hubiera un par de la conferencia sin sonido directamente, y la verdad es que no sé muy bien qué más destacar, porque de la conferencia... No, el Life is Strange por todos lados, vamos, la remasterización del primero y una nueva entrega, creo, ya está. Sí, no. Los Final 1 a 6 otra vez para remasterizar, bueno, remasterizar, que se pueden vender en Android a ver a qué precio. Sí, Square. Sí, yo la verdad que pasa que es un poco el meme este de no esperaba nada de Square y de todas formas me decepcionó. Pero yo sinceramente es una empresa o tiene políticas con todo lo que es el mundo Final Fantasy, son políticas con las que no entro, no me interesa. Aparte, yo he desarrollado, por desgracia, esta antipatía por todo lo que es muy japo, y Final Fantasy son todos muy muy emo, muy sobreexplicado y demás. Tenía muy buena pinta este, que era como una especie de reimaginación del primer Final Fantasy, pero con mecánicas de combate tipo Souls, y no sé, eso la verdad es que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Puede ser que se llamara sí. así. Sí, que lo hacen Team Ninja y Nomura, ojo combinación. Sí, ese creo que puede ser de lo más interesante de lo que han presentado, pero repito, ya a mí me pareció una mala conferencia porque claramente no soy el público objetivo de Squaresoft. Quizás tendríamos que hablar a alguien que esté un poco más metido, como Hollow, por ejemplo, que lo tenemos por ahí en el canal de Telegram, ex integrante de Indie Podcast, que es alguien que cuando dijo los mejores juegos de él de los últimos 12 años, cual era, había que decir 12, y dijo 13 que eran japoneses, y eran todos muy, muy japoneses. Quizá ese público, que es poco más el público al que va dirigido la compañía, o al que iba dirigido, entiendo yo, esta conferencia, podría tener una impresión totalmente distinta a la que estamos teniendo nosotros, o particularmente la que estoy teniendo yo. Una pena, ¿eh? Lo de Square, en lo que se ha convertido, vamos, me refiero. Pues sí, la verdad. Vamos a cerrar el programa con la última conferencia a destacar, porque la verdad es que de Capcom mejor ni hablamos. Eso te iba a decir. De Capcom mejor ni hablamos, lo dejamos así, no vamos ni a hablar de Capcom. ¿No vamos a hablar de Gearbox tampoco? Ah, de Gearbox, bueno... Impresionante conferencia. Es que, bueno, iba a obviarla también, pero si quieres... ¿Quieres decir algo de la conferencia? No, ¿cómo ya? Era el Randy Pitchford, pobre, digamos, que es un tipo que respeto muchísimo y me parece un grande, pero es de lo menos fotogénico y sé que era bien engrapado los chetes, paseándose por un lugar, el set de filmación de Borderlands, hablando chorradas y saludándose con los actores y demás, mientras pasaban 18 veces el mismo teaser del Tiny Tina, y nada, fue lamentable. Fue para mí lo peor del E3. Estoy viendo que se anunció la tercera entrega de Homeworld, el juego este de nave de estrategia. ¿No aparecía aquí? Pues a mí me gusta mucho ese juego en su día, el Homeworld. Pues mira, puede ser. No sé. Bueno, vamos a cerrar con la que más gente ha seguido, que es la de Nintendo. Yo, Nintendero, confeso, tengo que decir que Hideki Miller es el hijo de la grandísima puta más grande que hay. No me puedes saltar un tweet que sueltas con tres peluches de Bayonetta y luego no se dice nada. Nintendo, me cago en vuestros putos muertos. Sacad cosas, coño. A ver, no es tan destacable que la Switch no se enseñara la nueva, porque no, el año que viene lanzarán y no se quieren pisar. Pero coño, Metroid Prime 4 sigue sin enseñarse nada. De Bayonetta 3 sigue sin enseñarse nada. De Breath of the Wild 2 se enseñó muy poquito. Y la verdad es que, coño, juegos así que digas interesantes. Remaster. Coño, es que encima sacan el Mario Party Superstar, que es un refrito de minijuegos de los anteriores Mario Party. Que vamos, de verdad. Sí, a ver, y luego son. A lo mejor las cosas más destacables son muy japonesadas, porque tienes Shin Megami Tensei 5, que sí, pero que eso aquí no. Uf, no tira mucho. Después va a salir el presentar el Project Zero, que encima viene sin traducir al español, vienen en 3 o 4 idiomas y en español no. Pero bueno, ya para la gente de PC ya se encarga la comunidad de sacar un parche para traducirlo. Sí, WarioWare, y nada, es que el Danganronpa, pero eso también es que sí, que lo petan mucho, pero aquí no. O sea, te quedas como con Nintendo, es sácame. Que, es que Nintendo ya está en plan Nintendo, y ojo que público quizá el que va dirigido no estaba tan disconforme. En el grupo lo tenemos a Raylin, que es un va a defender todo, digamos, y te pone Danganronpa como diciendo, al fin tenemos un nuevo Danganronpa. Nada, para mí es algo que totalmente relevante. De hecho, lo único que mostró Nintendo que me gustó, que se pudo ver, porque Breath of the Wild 2 fue el bicho cayendo, tirando dos poderes y se acabó, digamos. No me pareció suficiente para algo que se viene esperando tanto, estando en el aniversario de Zelda. Me pareció decepcionante en ese sentido. Lo que no me decepcionó fue ese Metroid S2D, que tiene muy buena pinta. Ese creo que de todo lo que mostraron es a mí personalmente lo que más me llamó la atención. Pero es una compañía que siempre hizo lo que le salió de los huevos. Totalmente. Pero es que le va bien, es que tiene millones y sigue vendiendo millones y millones de Switch, y llega un confinamiento y se agotan los Ring Fit, que es un puto aro de plástico para poner los estos, y van y sacan una Switch Lite que es carísima porque es absurdamente cara para lo que ofrece con respecto a lo que ofrece la Switch, y la peta y venden millones, y la verdad que ¿Qué le puedo criticar? Le puedo criticar como fanático, como alguien que aprecia muchísimo a la compañía, como alguien que cree que sus títulos principales, sus AAA, son de los mejores que se sacan al mercado. Creo que lo que hace por las plataformas un Mario, un Yoshi, hasta un Kirby, te diría, un Donkey Kong, son cosas que no los puede hacer nadie salvo Ratchet & Clank, porque realmente creo que son muy grandes, pero no lo necesitan y lo están demostrando con números. O sea, no hay alguien que Nintendo va a rodar la cabeza por no haber presentado nada. No, porque los números están ahí, los números no se pueden discutir, Nintendo le está petando por todos lados y no necesitan sacar un... que yo creo que lo que está esperando ver a un nuevo Yoshi, que ahora lo harán, no sé, de restos de carne, un Yoshi macabro, no sé, porque siempre le ponen alguna mierda rara a Yoshi, pero esperaba ver un Yoshi seguro. No sé si un Mario, quizá un Mario 2D vendría tocando, un Donkey Kong que no sea un port del que sacaron en Wii U, un nuevo Kirby, algo que fuera más dirigido a mí, no lo encontré. La verdad, lo único que me interesó de la conferencia de verdad fue ese Metroid que tenía buena pinta. ¿Que desde cuándo no sale en Switch un triple A de nuevo? Es que lo que sacan son casi todos refritos de la Wii U. El año pasado Paper Mario y Animal Crossing. Pero Animal Crossing, a ver. Animal Crossing lo petó muchísimo, tío. Pero no es un triple A. Es que no es un triple A. O sea, para mí, un triple A entre comillas. Para mí, el último juego exclusivo de Switch de calidad superior, así, fue el Luigi's Mansion 3. El último que yo vi. Brutal. Pero a ellos no les interesa. Sí, sí, pero es que a ellos no les interesa que sea un triple A, les da lo mismo. A ellos lo que les interesa es vender consolas a expuertas y juegos a expuertas, que es lo que han hecho con Animal Crossing realmente. Y yo lo que creo que esta gente lo que están haciendo es guardarse títulos para esa futura Switch Pro. Entiendo, ¿eh? Entonces están ahí macenando para... Bueno, ahora han anunciado cositas y tal, pero en cuanto te lancen la Switch Pro, pues tener un catálogo para decir, mira, aquí la tenemos, como pasó con Switch cuando se lanzó, ¿no? Entiendo. Esperamos que la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? O sea, Un minuto y acabamos, vale. nosotros la compramos, se sacan los Joy-Con, valen carísimo y son de calidad pésima. Te sacan el Mario este 64 con el Sunshine y el otro, que no deja una ROM y arrasa en venta. No, yo también, yo lo compré, ¿eh? Lo que pasa es que lo compré más barato. Pues tengo un primo que trabaja en una gran superficie y me lo consiguió más barato. Pero que da igual. O sea, es que nos dan mierda, entre comillas, mierda, ¿eh? A precio de oro. Y lo compramos. No, el problema es ese, que ¿para qué? ¿Para qué van a esforzarse más, ¿no? Si sacan juegos de otras generaciones y casi sin mejoras y sigue vendiendo. Entonces, ¿para qué? Vamos, a Sony le pasa igual con su hardware y su servicio. Si es la consola que más vende, ¿para qué vamos a innovar? No nos vamos a esforzar. Claro, es que de tan en tanto te sueltan una nueva perla, cada 5 años, te sueltan 5 o 6 años, te sueltan una perla de esas que, como bien dice Cronos, pocas estudios son capaces de hacer, el mundo lo flipa en colores y a tirar de rédito. Bueno, mientras les sirva. Pero Ruedi, una perla es un juego que te saca un estudio que tienes tú fichado para ti, ¿vale? Y que sí, que está muy bien, pero es un juego que dura 8 horas. Y claro, y ten tú en cuenta que las perlas lo compramos gente como nosotros, que nos gusta investigar, no sabemos lo que queremos, nos gusta comparar. O sea, la masa de jugadores, la masa de compradores, no se va a fijar en The Last of Us 2, no se va a fijar en God of War, no se va a fijar en Horizon. La masa de jugadores se va a fijar en FIFA, se va a fijar en Call of Duty, se va a fijar en GTA. Es que es así. Ahí te digo una cosa y discrepo un poquito, porque eso precisamente es lo que yo creo que es lo que se puede considerar la magia de Nintendo. Nintendo es de las pocas compañías que te hace un triple A que es capaz de ser jugado por todo el mundo. Porque tú un Call of Duty o un GTA es para... No, pero yo no hablo de Nintendo en este caso, yo estoy hablando de Sony. Vale, perdona, yo sigo hablando. Sí, no, entonces sí. Entonces no, sí. Pero de Nintendo, bueno, lo de Mario Kart es una locura. O Mario, simplemente. Quédate cuenta que Mario es el personaje Pokémon más famoso de la historia de videojuegos. No, ahora creo que ya es Pikachu, ¿eh? Y yo creo que ya la ha pasado, pero por ahí están. Tú le preguntas a cualquiera, tenga la edad que tenga y conoce a Mario. Sí, sí. Pero igual a Pikachu, mi abuelo no lo conoce. Bueno, sí. Pues señores, os dejo hacer unas últimas reflexiones y vamos a cerrar, porque la idea es que esto sea un programita así rápido y que por supuesto nuestros oyentes, si nos quieren dejar algún mensaje, sus impresiones de este 3, cómo se han salido contentos, decepcionados, yo lo digo, yo he salido un pelín decepcionado, esperaba más, pero tampoco ha sido un drama, pero bueno, veremos cómo van más eventos. Cronos, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que voy a seguir en tu misma línea de pensamiento, porque fue un evento que ya le tenía cero hype. Digo, este E3 no se va a presentar una puta mierda, este E3 es un E3 de pandemia, las compañías ya comunican de otra forma, no va a estar Sony, que ya lo sabíamos porque ya venía de no estar el anteaño pasado, no va a estar Electronic Arts, que siempre, por mucho que nos burlemos de Electronic Arts, siempre saca sus cosas, siempre saca sus... programadores, y yo vengo de un hype del Jedi Fallen Order bastante importante, posiblemente el mejor triple A que he jugado de los últimos años, o por lo menos top de triple A de los últimos años, y la verdad que venía con cero ganas. Ahora llegó el puto día del Geoff Keighley, el Summer Game Fest, y empecé a comerme todas las conferencias una tras otra como un puto enfermo. Hasta el domingo, ya el lunes por suerte paré y solo vi después del lunes la de Nintendo, pero nada, decepcionado, otra vez contento con venía, no sé, hay conferencias que realmente no me decepcionaron. Devolver, lo único que me faltó fue ver un poquito más de juego, pero no me decepcionó porque era lo que iban. El PC Gaming Show, que siempre es el meme porque los primeros fueron un coñazo insufrible, fuera de la publicidad y fuera del mal acting que trataron de marcarse su propio universo, que no hemos hablado, pero se han tratado de matar su propio universo cinematográfico tipo el de Devolver, de muy mala manera, pero es cierto que se anunciaron muchos juegos, mucho contenido, estuvo bien. Lo de Microsoft fue, me pareció una puta salvajada, pero nada, me quedo decepcionado por haberlo visto en realidad, porque creo que tenía muy claro que en qué líneas iba, qué es lo que podía esperar, y nada, pues llegar el momento, me ganó el hype y me comí no sé cuántas horas viendo conferencias una tras otra. O sea, fue decepcionante más por mi culpa que por culpa del E3. Gracias, Cronos. Señor Whitesnake, muchísimas gracias por estar por aquí. También te dejo, déjanos tus conclusiones, tus reflexiones finales sobre este E3. Es que poco tengo que decir. Yo es que Cronos lo ha dicho todo. Yo ya te he dicho que yo en directo no las conferencias no lo suelo ver. A ti ya por cómputo global te ha decepcionado, ¿no te ha decepcionado? No, porque nunca espero nada, sinceramente. O sea, yo voy un poco a mi bola. Que me saca un título que me gusta, fantástico. Que no, pues mira, pues ya está, no pasa nada. ¿Qué así? ¿Para qué te voy a engañar? No, que demostración de ser inteligente, no como nosotros que ya estamos subidos al tren del hype. No voy a subirme, falta un minuto, me subo. Sí que es verdad que a veces pienso que me da un poco de, entre comillas, pena por la gente que esperaba más cosas. Pero hay mucha gente esperando algo más del Breath of the Wild 2, algo, la Switch Pro, algo más de Capcom, algo más de Microsoft. Pero Capcom, algo parte, más, no, algo. O algo, sí. Ya está. O algo un poquito más de Microsoft, sobre todo por el tema de la fecha, pero yo por mi parte es que no, es que a mí, yo voy un poco a mi ritmo. Sí, y el juego que no debe ser nombrado, porque si bien el estudio anunció que no iba a decir nada del juego y que por eso no iba a E3, igual se genera un hype carnal que iba a salir de otro lado. Y sí que esperaba que enseñaran un poquito de Elder Scrolls 6, eso sí es verdad, esperaba que quizá algún vídeo más. Eso sí, y al final pues me queda con la gana. Pues nada, Whitesnake, muchísimas gracias por pasarte por aquí y a ver si nos vemos en algún otro programa. Y finalmente, señor Juan, muchísimas gracias por pasarte por aquí. También te dejo la misma reflexión. ¿Tú cómo has visto este test? ¿Has acabado contento, desilusionado, más o menos? Y por favor, cierra el programa con un chiste de los tuyos, tío, que la gente lo está esperando. un mutante. Gracias, gracias, Ruedi. Ahora estoy de bajona, tío. No, no puedo hacer chistes hablando de esta mierda, de D3. Que esto no puede ser así. Ah, vale, vale. ¿Qué es esta mierda del programa? No, no, hombre, esta mierda del programa no. Yo a mí me pone la alfombra roja y esas cosas. Pues mira, justo estaba viendo cuando estabais hablando de Nintendo, que no me interesa mucho. Pues estaba viendo lo del tema de resumen de la conferencia extendida esta de Microsoft. Y por lo visto se ha mostrado un pequeño vídeo del Hellblade 2. Y eso que la conferencia, que la he pasado por el grupo de Telegram, no dura nada más y nada menos que casi 2 horas, ¿sabes? Entonces, que lo más destacable sea un pequeño vídeo de cómo han rodado, cómo han cogido imágenes de Hellblade 2, pues ya quiere decir la basura, ¿no? Que se ponen a, no sé, 2 horas más, ¿para qué? Para nada, ¿no? Entonces, no sé, en términos generales me ha faltado algo que nos haga ilusión, ¿no? Porque realmente, a ver, déjalo, yo quería ver una comparativa de ese Brut, pues mejor hecho, ¿no? Y lo que más nos han mostrado es multijugador, eso no se puede hacer, tío. Y en general, el 80% de las conferencias se las podían haber ahorrado perfectamente. Entonces, a ver, yo siempre lo pillo con ilusión, pero siempre me da la bajona después, así que una pena lo de D3 y lo de siempre. A ver, que yo siempre estoy contento porque haya noticias de videojuegos y cosas así para por lo nuestro, ¿no? Que estamos enfermos, pero no sé, siempre decepcionante, ¿no? Al fin y al cabo un poco triste. Y nada, muchas gracias por invitarme y tenerme aquí de bajona de podcast, simplemente, no por otra cosa. Juan, mea de nuevo el podcast. Bueno, yo grabo en el podcast de Friquismo Puro, que hablamos de tecnología y bueno y cosas varias, ¿no? Como la vida diaria y se ríen de mí y esas cosas, ¿no? No, tampoco es algo muy interesante. Que sepas que yo estoy suscrito, ¿eh? Ah, sí, ah, bueno, pues bienvenido. Lo siento por ti, ¿eh? También. Yo invitar a los oyentes, por supuesto, que escuchen Friquismo Puro, porque va a ser muy interesante. Yo tengo muchas ganas de saber qué tal esa VR con una GT560 Ti. Yo tengo muchas ganas de saber cómo va eso. Qué cabrón. No se lo he podido probar. No lo he podido probar y voy a hacer un spoiler. Y es que resulta que necesita un puto cable aparte. Bueno, he estado mirando, pero evidentemente, aparte del cable, no me va nada. Podría, no sé, a lo mejor mover Sony o algo así, pero no me va nada, sinceramente. Cuesta como 100 euros el cable. Sí, el cable cuesta 100 euros, pero yo creo que con cualquier cable de teléfono funciona, ¿eh? Creo. Pues no hace falta irte a un cable de 99 euros que te vende Oculus. Bueno, pues señores, si queréis salir de dudas, ya escucháis Friquismo Puro para saber cómo acaba la historia. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí con nosotros, a los compañeros que habéis grabado conmigo, y nos vemos en una semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Juan? Venga, que me atrevo. Es que os veo intentando hablar y yo jodo. Nada, tú dale y hasta si quieres haz uno de tus chistes, no hay problema. No, es que si hago chistes os cierran el feed.